en la mujer de Pilato, Gertrudis van Lefort, ha imaginado el terror y el pánico que se apodera de Claudia, la esposa de Pilato, cuando despierta de un sueño en el que ha escuchado a las generaciones futuras diciendo las palabras del credo: padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Queda tan perturbada por el sueño que envía a su esposo un aviso urgente: no tengas nada que ver con ese hombre inocente. Después del interrogatorio, Pilato parece convencido de que Jesús es inocente y quiere dejarlo en libertad. El aviso de Claudia coincide con sus propias convicciones. Sin embargo, Pilato cede a las presiones de la multitud y condena a Jesús a la forma más brutal de las ejecuciones romanas, la crucifixión. A continuación, intenta excusarse de toda culpa por medio del rito de lavarse las manos. Pensemos en la actitud de Pilato ante las presiones de la multitud. Deja de lado al que es justo y veraz para no caer mal ante la postura de gente irracional. Su postura nos lleva a reflexionar sobre el riesgo de vivir aquello que dice: donde va Vicente, va la gente. Sin embargo, el rumbo de Vicente no siempre lleva al destino seguro. Es por eso que en este tiempo se brinda tanta importancia a lo que hace, piensa o dice la mayoría de la gente. En determinados momentos, algunos erróneamente consideran que la verdad es el resultado del consenso de la mayoría. Sin embargo, muchas veces ese consenso no es el resultado de la conducta de personas auténticamente veraces. De allí que se sigue cayendo en graves errores, en deterioro del ser humano, con muchas consecuencias nocivas para esta generación y las futuras. Podemos preguntarnos, ¿qué hubiéramos hecho en lugar de Pilato? ¿Cuántas veces nos lavamos las manos para no tener problemas? ¿Preferimos a veces una falsa paz que no está fundada en la verdad y el amor? ¿Condenamos a gente justa, noble, porque nos dejamos llevar por ideologías que nos metieron los medios de comunicación social? Es hora de amanecer a un nuevo modo de pensar y de actuar en la verdad vivida con un auténtico amor. Necesitamos la valentía de Jesús y abandonar la cobardía del Pilato que llevamos adentro. A vos que escuchás este audio, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.